Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a todas las personas que en este momento escuchan Palabra y Cordillera. Este es el programa de opinión política en la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí. Y estamos cumpliendo la cita en el último día del mes de diciembre, del último mes del 2011. Buenos días, Alberto. Buenos días, Javier, y buenos días a nuestros compañeros Giovanni Díaz y Jorge Correa. Ah, Jorge Correa, lo estaba saludando, ¿cómo le va? Claro. Creí que iba a tener que hacer usted un monólogo hoy. Bueno, estaba preocupado porque aparte de que eligieron el tema, mis compañeros no llegaban. ¿Qué más, Javier David? ¿Qué más, Alfredo? Yo no podía perderme el último programa del año, último día del año, ¿no? Bueno, hay que asustar a los oyentes de esa manera. El juego está servido en la mesa. Les propongo ir el audio preparado para el día de hoy. Que era la representante de lo mejor de la sociedad y de todos sus valores y de todos sus principios, se dedicaba a la política en todo o en parte. Esa gente se quitó de la política completamente. Esa generación que aquí acaban de mencionar, Carlos Lleras, Alberto Lleras, Mariano Ospina, en fin, fue la última generación de la política colombiana que tuvo un concepto de bien común y que se movía y actuaba de acuerdo con un concepto de bien común. La política se volvió un mecanismo de escalamiento social, o en la región, o en el pueblo, o en el país, o en la provincia, etc. Hay gente que se mete a la política para robar, para ganar plata, porque es el sistema que les permite ganar plata más fácil, porque no tienen habilidades en las profesiones que eventualmente tienen, o en lo que pueden ser buenos las personas, bien porque son buenos oradores, bien porque escriben bien, bien porque hacen una buena cirugía, bien porque son buenos abogados. Cuando son buenos abogados, buenos médicos, buenos periodistas, bueno, no se meten en la política. La gente que llega allá es excedente de las profesiones en general, y se meten muchos a hacer plata, a hacerse ricos. Porque ya, ¿cuánto cuesta una alcaldía de Tumaco? 2.000 millones, 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta una gobernación, por ejemplo, en el Cesar? 12.000. Todos tienen que invertir unas cantidades tan abismales que luego hay que pagarlos. Hermano, es que tú, ¿por qué le vas a dar dinero? A ver, ¿por qué? En un pueblo, ¿por qué te dan dinero? Luego hay que pagarlo. Entonces, en los contratos del primer año hay que devolver. En los del segundo año hay que recoger. Porque en España está pasando lo mismo, en parte. En España van a salir victoriosos en las elecciones, previsiblemente, candidatos como los de mi natal Valencia, que son claramente corruptos. La gente tiene una tendencia, es un tema de psicología electoral que a mí se me escapa. Más grave todavía, pues, la de que Colombia está entre los 14 países más violentos del mundo. También podemos excluirnos de esa idea, que muchas veces cuando uno lo dice acá genera molestia en la ciudadanía, pero es verdad. Hay una responsabilidad de los partidos que a mí me sorprende. O sea, me sorprende que según qué partidos avalen a según qué candidatos. Eso yo creo que teníamos que empezar por ahí, que los partidos hicieron una depuración. Francamente, en los pequeños municipios yo dudo que se esté eligiendo, que la gente esté eligiendo a los alcaldes. Algún día tendrá que hacerse ese análisis completo y seguramente caerán muchos proseratos de cuál es la relación real entre políticos y contratistas a nivel nacional. La sociedad civil, lo que llamamos la sociedad, está totalmente recortada, cada vez más lejos de procesos políticos que se están haciendo endogámicos, ¿sí? Que se hacen a través de las mismas familias, sean o no desde la cárcel, ¿sí? Tienen a su primo, a su hermano, a su nuero, otra vez metidos en la cárcel. Pero vamos al origen del tema. Yo creo que esto es una discusión de recurrencia. Si usted coge el día 4 de noviembre, ¿quiénes fueron elegidos a nivel nacional? Usted puede ahí mapear un poco la estructura de la corrupción futura. Porque claro, si yo me elijo con 2.000 o 3.000 millones de pesos a alguien se lo estoy debiendo, de alguna manera. ¿Dónde está la memoria? ¿Por qué se nos olvida que los señores antes hicieron esto o antes hicieron lo otro y se le pasa y los volvemos a elegir? Es que ahí es donde hay que revisar por qué los mecanismos sociales de control no están funcionando. Y digo sociales porque esto no es un problema de las entidades de control ni de las entidades judiciales, aun cuando ahora voy a hablar de eso, sino de los mecanismos sociales. Bien, oíamos una lista larga de participantes del programa Hora 20 de Caracol Radio en diferentes programas a través del año, siempre programas que se refirieron a elecciones que iban a pasar o que acababan de pasar. Entre ellos, Juan Carlos Esguerra, hoy ministro de Justicia, Andrés Mejía, Juan Gabriel Uribe, Saludo Hernández Mora, Antonio Albiñana, Fernando Suitanich, Dominic de Subiría, Alfonso Gómez Méndez, María Jimena Duzán, José Félix Lafori, Carlos Gustavo Arrieta y Laura Gil. Bueno, Alfredo, así como en el teatro, que siempre continúa la función, pues hoy no solamente es el último día de Palabra y Cordillera, el último día del año, pues también es el inicio de un nuevo periodo constitucional de alcaldías y gobernaciones, y a partir de mañana pues la función continúa, hay otros actores y pues se mueve un poco, se supondría la gobernabilidad en el país, pero también escuchando este audio creo que pueden estar haciendo fila o alistándose muchas personas para empezar a cobrar algunas deudas adquiridas en las pasadas campañas. Pues el audio expone un poco el contexto en el cual se eligen alcaldes y gobernadores, en el cual se dan las elecciones regionales en este país, pero fíjense que también ponían ejemplos de España, el español que estaba allí, como este tema de la elección popular está signado por el tema de la corrupción. Se inicia este nuevo periodo administrativo, ya en algunos municipios de Colombia ya hubo la posesión, en este municipio, en San Vicente de Chucurí, es hoy, a las 9 de la mañana, el cambio de administración. Se citó después de Palabra y Cordillera. Me imagino que va a estar alguno de ustedes ahí en primera fila, a la expectativa de la nueva propuesta, ¿no? Alguno de ustedes. Pero bueno, lo cierto es que... ¿Qué hay de nuevo? La silla vacía. Sería la pregunta, ¿qué hay de nuevo? ¿O qué viene de nuevo para los municipios en este nuevo periodo administrativo que pues realmente no denota muchos cambios, o por lo menos no se perfilan muchos cambios en general, a menos que haya ocurrido un milagro y entonces se haya transformado la política y todos estos gobernadores y alcaldes hayan sido el resultado de unas elecciones limpias, dicen los de las misiones de observación. Honestas, sin injerencia de contratistas ni de dineros transparentes, pero bueno en Bogotá, que es siempre un foco importante en la forma como se organiza la política en el país, pues lo que sucede también es llamativo. A la par que la alcaldesa encargada está tratando ayer de presentar, de recibir obras, fragmentos de la 26, como presentándolo como si fuera la entrega de la mayor obra civil de la ciudad, el alcalde electo pues empieza a hacer sus anuncios, pero sazonando esta situación, ayer el alcalde elegido y que terminó el año y siguió siendo alcalde, lo único que lo destituyó fue el cierre del periodo del tiempo, es decir, Samuel Moreno hace una entrega oficial de su mandato, una carta extensa publicada en principio en El Tiempo, pero reproducida por muchos medios de comunicación. Me toca buscar otra noticia de la semana. Sí, yo lo que creo, Javier, es que desde luego quien sale va a salir diciendo, así sea desde la cárcel o desde todos los cuestionamientos que le estén haciendo, desde todas las investigaciones que le estén adelantando, que él o ella ha sido el mejor o la mejor administración que ha habido hasta el momento en cualquiera de esos municipios, ya sea localidades pequeñas como esta o en ciudades grandes. Y por supuesto, quien entra si logró entrar siendo oposición o disputándose la alcaldía con el con la administración saliente, va a decir que no es así y que él va a ser el mejor. Pero es una historia que se ha repetido desde 1986, claro, en Colombia. Pero esto de la alcaldía de Bogotá es solo señalarla, sí, para que Alberto la comente al final de, en su noticia de la semana y no la cheviemos. Ejemplos es, como es que el del alcalde de Bogotá llamativo. Está lleno todo el país, ¿no? Es una cosa... Yo, el por mejor lo menos alcalde, inédita. Según los medios, de las ciudades grandes, ciudades capitales, es el alcalde de Barranquilla. Pues el hombre tiene... es el capital privado, son los charros, son los dueños de hasta el equipo de fútbol con el cual distraen a la gente, y Barranquilla tiene uno de los niveles de inseguridad que debe ser, a propósito de casi todas las ciudades de Colombia, niveles de inseguridad muy altos que afectan precisamente a la gente más popular en los barrios mucho más pobres de las ciudades. Sin embargo, la gente está feliz porque el alcalde o la familia del alcalde, por ejemplo, es el son los dueños de su equipo de fútbol, y entonces donde hay circo, así no haya pan, decía alguno de ellos. Usted ponía qué días el ejemplo de un parroquiano de Barranquilla, siendo que no importa que no hubiese agua si Junior era campeón. Pero bueno, ese es el contexto, quiero, claro, estaba expresando eso, en el cual se desarrolla la política local en Colombia, y como la asumimos tal vez la mayoría, o como la asumen tal vez la mayoría de ciudadanos votantes. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. De América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y otra cosa llamativa, haciendo un salto a lo regional, fue la posesión de el gobernador entrante en Santander. Vienen nuevos consejos comunales, por ejemplo, es lo novedoso, que no sé qué tenga de novedoso, pero bueno. Días lo retransmitieron como a la después de las 12 de la noche, y pude observar una parte, tal vez la más emotiva de su posesión, y es que en pleno acto leen una carta que su padre le envía. Se emociona mucho, normalmente desde la cárcel, ¿no? Sí. La gente también se emociona. Condenado, investigado seriamente por paramilitarismo. Empieza a aplaudir la gente, se vuelve más emotiva la situación, se empiezan a levantar de la silla, a aplaudir de pie, y como a los 10 minutos de aplausos, empieza a gritar todo mundo: libertad, libertad, libertad. Pero bueno, estamos en Colombia y tiene que ser emotivo un momento de esos cuando el hijo está mostrando un logro político de su papá, que están en una situación difícil. Yo lo pongo en esos términos, digamos, humanos, ¿no? Uh-huh. Pero esos cuestionamientos éticos que usted plantea indirectamente ahí, me parece que no se los está haciendo mucha gente. Y es que... Es la postura de un preso político, un perseguido político. Es un fenómeno humano, ¿o es que acaso fue hecho por marcianos? Pero bueno, entonces, uno puede aquí hablar de todo y no decir nada, y es que... Una pregunta en ese contexto del tema de las elecciones, de la elección popular de alcaldes y de gobernadores, es ¿cuánto cuesta una campaña para empezar en un municipio como este? ¿Cuánto cuesta, Javier? No, las cifras especulan. Cuesta mucho dinero. ¿Quién pone esa plata? No, 2,000 millones de pesos se decía en la calle, sin ninguna posibilidad de corroborar esa cifra. Eso, ¿y de dónde sale ese dinero? Eso da una idea de lo que va a suceder con los presupuestos públicos en las localidades de Colombia, lo que ha venido sucediendo. Yo no sé, yo escuchaba los audios y desde luego son estos sesudos que invitan en estos opinadores profesionales que invitan en Hora 20, y pues uno está de acuerdo con eso. Sin embargo, uno de ellos hoy día es el ministro de Justicia, el otro quería ser fiscal. Arrieta, sí, fue de la terna. Salud Hernández debe ser profundamente conservadora. Lo es, sí, bueno. Juan Gabriel quería que Noemí fuera presidente. Por ejemplo, y Gómez Méndez Es Gómez Méndez, ¿no? Bueno, sí, pero es este país en el cual... A defender a Gómez Méndez y a Juan Gabriel Uribe. En lo cual uno tiene que preguntarse es qué tiene que ocurrir para que realmente suceda una transformación, no de una administración, sino de este sistema electoral o este sistema que nos ha llevado aparentemente a que nosotros elijamos a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores. He ahí la pregunta y es, entonces, ¿qué planteamos? Yo sé que usted nos quiere llevar a la conversación acerca de Belisario Betancourt y esas cosas, pero digamos, la pregunta, si usted lo hubiera hecho sin libreto, pues mi respuesta sería que no hay nada que hacer. Yo no veo cómo, ni con qué materia prima, ni con qué especie viva se pudiera organizar una sociedad libre de los fenómenos que ocurren en Colombia y que quizás se ven más, porque tal vez algunos son un poco más descarados, ese tipo de cosas, pero que son en el fondo circunstancias que están relacionadas, hacen parte de la conducta de todos los seres humanos. Y con esto les deseamos a nuestros oyentes un feliz año y una feliz administración en lo que viene. Pero fíjese que de alguna manera también hay como una aceptación de que es algo ineludible la manera como se manejan las administraciones públicas, como se maneja lo público, que tantas veces también hemos comentado aquí en este programa. Lo que yo considero que no va a cambiar no es la manera de administrar, sino la condición de los seres humanos. Me parece que uno de los comentaristas, y varios de ellos, se preguntaron por qué los ciudadanos, y el ejemplo de Javier David lo corrobora, vuelven a votar por una persona a la que se le ha demostrado, por ejemplo, que es corrupta o que es paramilitar. O doctor que... Javier, alguien decía ya psicología electoral. Sí, el español. Y es que no hay, es decir, yo no veo... No hay una explicación racional para que... No veo cómo eso podría cambiar, como tampoco veo, más allá de una ortopedia moral que no es natural tampoco al ser humano, cómo hacer para que nosotros prefiramos la vía larga y dolorosa al menor esfuerzo, a ese tipo de cosas. Yo lo que sí, claro, ahí hay una explicación un poco y es en el comportamiento del ciudadano, y es que el ciudadano vive en una eterna competencia o carrera con el otro a codazos, a palazos, con zancadilla, para recibir los favores del Estado, lo que le correspondería de alguna manera por derecho, por ser un ciudadano. Y eso explica mucho, a mi entender, un poco ese fenómeno de que la decisión de elegir a quién o cuál ciudadano o ciudadana para que sea alcalde, para que sea gobernador o para que sea presidente. Y es una carrera de favores. ¿Quién te soluciona, quién le soluciona a usted esa cosa inmediata que hay que solucionar de estómago, de es múltiples necesidades que los seres humanos enfrentamos y como ciudadanos diariamente? Y ese cúmulo de necesidades que está ahí en la gente hace que la confusión sí exista, en el sentido que un mapa general, una mirada gruesa de las diferentes alcaldías y gobernaciones en el país durante esta historia reciente demuestran que es más o menos lo mismo todas las los gobiernos, pero sin embargo en estos días en todos los lugares aquí sucede, hay una especie de sensación de esperanza de que va a volver a iniciar la cosa, de que todo va a cambiar. Y por ejemplo aquí en San Vicente, que hoy se posiciona el nuevo alcalde, acordémonos que hace 4 años, de lo que la gente puede estar un poco desgastada o cansada o desilusionada, representaba la nueva ilusión. Y entonces yo diría, ¿cómo? Que un sector de la población, porque no es tampoco un sentimiento general, un sentir pues, general, ¿no? El sector minoritario que conforman las mayorías que eligen a la gente en un pueblo, me refiero a básicamente así, a los que por algún interés votan por alguna opción. Pero lo paradójico es que, por ejemplo, aquí está el dicho de que alcalde no pone alcalde, es decir, que cada 4 años cambia el turno, pero eso no es por la riqueza democrática que tenemos, sino porque en cierto sentido se turnan los gobiernos, los diferentes grupos de poder. Es una especie de... La dinámica de... Sí, de... El juego electoral. De cómo se llama lo que sucedió en Colombia en los 60, el Frente Nacional implícito. Se juega en el poder y cada cuatro años sin embargo, una nueva esperanza, una nueva cosa. Yo creo que ahí... Matilde, no sé cómo pone usted el ejemplo, pero... A mí no me gustó la comparación. No, ¿con el Frente Nacional? No, no, desde luego que no. Porque el Frente Nacional fue explícito. No solo eso, sino que son fue contextos diferentes. Y tenía una razón, y tenía una argumentación, y tenía... digamos que se ha caricaturizado ese momento de la historia colombiana que fue muy importante para superar muchas Pongámoslo cosas. Así para que ustedes se tranquilicen. Es una caricatura lo que sucede en los pueblos con el tema del Frente Nacional. La caricatura radica en que lo que pasa es que cada cuatro años un grupo de los dos que detenta el poder tradicionalmente lo toma. Pues es obvio, dependiendo de cómo manejen todos los intereses que han tenido a la mano, van a poder detentar o seguir prolongando su presencia en la administración pública. Pero no sucede que lo continúen. Por alguna razón, desde que se elige popularmente alcaldes en San Vicente de Chucurí, no ha habido dos periodos continuos. Es probable que pueda ser muy difícil mantener engrasada la maquinaria durante todos los tres años. De pronto la Procuraduría ahí se mete a tomar decisiones ahí que truncan la... No. Pero es un fenómeno que ocurre, yo no sé si en todos, habría que, no sé si se ha generalizado en los diferentes municipios de Colombia, pero si uno ve medios, ve los noticieros, el panorama que le muestran los noticieros, por un lado es un poco desalentador con relación a ejemplos de municipios donde ayer, no recuerdo exactamente el nombre, no tengo aquí mis apuntes, es un municipio productor de níquel en Córdoba. ¿Cerro Matoso será? El asunto es que es lo que sucede con los pueblos mineros, ¿no? Entonces, hace 15 o 20 años era un pueblo de 4.000 habitantes, ahora tiene, qué sé yo, 20.000 tal vez. Tenía 200 estudiantes de bachillerato, ahora tiene 3.000 con un déficit de no sé cuántos. No tienen colegio, tiene las regalías congeladas por más de 83.000 millones de pesos. Y es un municipio que no ha solucionado nada y en el cual se han sucedido tantas elecciones populares como las que han habido desde que se estableció este sistema en el país. A esta hora de la mañana, y antes de aceptar su invitación de hablar de la elección popular de alcaldes, les propongo oír nuestros amigos internacionales que viven en otros países diferentes a San Vicente de Chucurí, que nos han enviado sus noticias. Al otro lado de la cordillera. El juez de Palma de Mallorca, magistrado José Castro, llama a declarar como imputado a Iñaki Urdangarín, yerno del rey de España. Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma de Mallorca, título que le otorgó su suegro el rey de España por haberse casado con su hija, la infanta Cristina, está citado a declarar como imputado para el 6 de febrero del 2012 a las 9 de la mañana. El auto del juez especifica que si Iñaki Urdangarín no comparece ni justifica causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia se convertiría en orden de detención. Los delitos por los que está siendo investigado el duque de Palma son malversación, fraude, falsedad en documento y prevaricación. La investigación es una pieza separada del caso Palma Arena, a la que la policía ha llamado Operación Babel. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga un supuesto entramado societario entre los que se cuenta el Instituto Noos, entidad sin ánimo de lucro. 103 pagadores diferentes fueron captados directamente por la Fundación Altruista, instituto que supuestamente aprovechó Urdangarín para apoderarse de fondos públicos y privados. Desde la Casa Real se limitan a decir que la justicia es igual para todos y acatarán las decisiones judiciales. Informó César Ortiz, para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Adiós, año viejo. Feliz año nuevo 2012. Hola, muy buenos días. Como era pues de prever, servicio pues de seguridad social acá en Francia ya ha puesto una queja contra la empresa que fabricaba los implantes mamarios, pues los implantes de silicona, que el Estado había ordenado hace más de una semana que les sean retirados a cerca de 30.000 mujeres. Como ya lo sabían, pues se trata de unos implantes de silicona de dudosa calidad y que han presentado ya una serie de defectos, sobre todo pues rupturas y que también se han presentado algunos casos de cáncer, aunque no se ha establecido en esta última situación pues una relación causa-efecto. La Seguridad Social pone una queja judicial contra la empresa, imaginamos que es con miras a que ella asuma los costos de lo que supone quitarle estos implantes a esas 30.000 mujeres y de nuevo, pues me imagino colocarles otros nuevos. Y bueno, y finalmente otra noticia también en París. Ayer fue detenido una radical islamista que en la oficina de la caja de alocaciones familiares, una especie de servicio social, amenazó a una empleada porque le exigía que le retirara el velo integral a su esposa. En Francia el uso del velo integral, de los velos islámicos que cubren completamente la cara, está prohibida, y cuando a este señor islamista radical le solicitó que le retirara el velo a su mujer por encontrarse en un lugar público, profirió algunas amenazas de muerte y bueno, ya se encuentra en detención. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Bueno, los amigos internacionales César y Dani esta semana nos hablaban de... Usted había comentado el caso de César. ¿De quién hablaba César? Ah, sí, hablando de la realeza... De la realeza española, ¿no? Un poquitín corruptos, más o menos. Claro que él es un allegado ahí a la realeza, ¿no? Es un advenedizo, pero además eso está en investigación, no hay una declaración definitiva, ni están investigando a ver si van a aprovechar los enemigos de la monarquía para desacreditar la casa real. Lo que tienen que hacer los reyes y las monarquías en general es tener más cuidado con la gente que deja entrar a su círculo. Que usted añora esos tiempos. Y Dani Josué Cruz ha hecho seguimiento en los últimos programas al tema de los implantes mamarios en Francia y pues también nos contaba acerca del tema del velo musulmán de las mujeres que está en Francia prohibido, ese velo que tapa todo el rostro de las mujeres. La burka. Un altercado que hubo a propósito de la burka en París. Bien, y nosotros seguimos en nuestra realidad criolla local también, colombiana también, trazada por ese tipo de temas como la corrupción, pero hoy hablando de la elección popular de alcaldes a propósito del cambio de administraciones en Colombia a partir de hoy o a partir de mañana. Sí, empieza el nuevo gobierno, son casi 1.300 municipios en Colombia que en este momento creo que solo en uno. Hay uno que ya lo destituyeron. Sí, ibas a hablar de ese, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Prácticamente es el único que tiene dificultades que tendrá que repetir elecciones o volver a convocar la registraduría de elecciones. Bueno, eso desde la estadística es un logro, la democracia fue posible y sin ninguna interferencia cambiamos de mandato. Javier, en Bello se repitieron las elecciones, en Bello, Antioquia, se repitieron las elecciones porque ganó el voto en blanco. Sin embargo, en la segunda elección que se hizo, salió electo uno de los tradicionales. Entonces, por ese lado, alguien me decía, es que el voto en blanco y entonces vamos a ejercer el derecho a la revocatoria. Me parece que habría que cambiar que los seres humanos para... Bueno, pero sí, también ese es el fondo, ¿no? Los seres humanos, hay cosas de forma más, igual complicadas también, pero creo más fáciles de comprender. Y es eso que usted había insinuado de que tal vez habría que revisar esa historia que empezó con la reforma a la Constitución decimonónica en 1986 para permitir o para posibilitar que los alcaldes fueran elegidos por voto. Y pues los oyentes sabrán que antes de 1986 los alcaldes eran designados por una autoridad, y desde 1988 entonces estamos en este proceso de elegir cada 3 años o cada 4 años a una persona que rija los futuros de pueblos como pero, este. Pero fíjese que fueron cambios como ese que se dan no porque hayan sido motivados en sí porque hay una sociedad más democrática, sino porque otros intereses hacían necesario que se llegara a eso. Es decir, los ciudadanos no teníamos una concepción más democrática en ese momento y como ese resultados y como resultado de eso se dio el tema de la elección de los alcaldes. Y usted tiene información también sobre ese tema, sobre qué otras motivaciones, qué da origen en Colombia para que lleguemos a eso y nos hayamos convertido en eso, en una democracia electoral. Sí, pues dentro de la misma democracia lo que se supone que empieza a argumentar el cambio es que se pase de una democracia representativa donde es un señor más poderoso de un nivel mayor, central o regional el que escoja a quien lo represente en cada municipalidad, a una democracia participativa en donde la gente en las urnas escoja al alcalde de su predilección. Ese fue el cambio estructural, más o menos es ese. Pasó de ser elegido a dedo, bueno, por nombramiento, a ser elegido popularmente. Ha habido también en esta figura unos cambios paulatinos, y es los periodos de gobierno. Los primeros alcaldes electos en el 88 fueron de 2 años. Después pasaron a 3 y estamos hace 3 periodos en alcaldes de 4 años, y afortunadamente para mí ¿hubo reelección? No alcanzó a pasar en su 18ª discusión. Es probable que en el momento que sea necesario para algún tipo de política se va a instaurar la reelección de alcaldes también. Cuando sea necesario para sostener este sistema, digamos, corrupto, va a suceder, es probable que suceda. Entonces, nada raro y nada extraño es. Bueno, entonces, por ejemplo, a mí que me gusta la democracia... A él le guste. Sí. Yo he entendido que el espíritu de hacer estas elecciones es tratar de llevar a los niveles de la base política más lejanos, como son los municipios, la posibilidad de la autonomía popular, de que la gente decida su suerte y vaya a las urnas y escoja, pero claro que ese anuncio no deja cosas sueltas porque realmente en muchas ocasiones por lo menos también me he sentido que la voluntad popular es bizarra, que bueno, podría uno decir entonces si yo he sentido que a nivel general en esta historia de elección popular el municipio en el que vivo no ha cambiado de manera fuerte, de manera contundente, y que es un poco más de lo mismo. Entonces a veces se desilusiona uno de sus quereres democráticos. La primera canción de Ibrahim Ferrer, un cantante nacido en Santiago de Cuba en el año 1927, interpretando una canción popularizada por Luis Eduardo Aute llamada Hemingway de Lira. Deriva la noche, la selva invade el lancho, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan chinosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Noche guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Hemingway de Lira. una sirena picúa, se proa de mascarón, una bandera girones, lleva pintado un blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino aún sigue siendo el patrón. Oh, oh, oh. En el Caribe se vive como se escribe. En el Caribe se escribe como se vive. En el Caribe, bajo la noche guajira, Hemingway de lira, Hemingway de lira. Anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación. Lejana finca vigía sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón. Oh, Hemingway de lira, Hemingway de lira. Bueno, una de las razones fundamentales de del gobierno de Belisario Betancur y de, pues, de la clase política que gobernaba en el año 86 era la excusa, o era no solo la excusa, sino la necesidad de sacar la administración de los municipios de ciertas estructuras que pues se consideraban que se habían quilosado ahí unos abolengos, unas familias, unas personas, y que era necesario sacar esa administración de esos círculos tan cerrados de poder y permitir, por medio entonces de la elección popular, que fuera el pueblo el que eligiese y que otras personas pudiesen aspirar a ser alcaldes de un municipio. Y evidentemente eso ha sucedido en ciudades como Bogotá, por ejemplo, pero pues también muchas veces hemos hablado en este programa de las diferencias, por lo menos en materia de comportamiento político, que tiene esa ciudad con respecto al país. Y lo que sucedió en el resto del territorio es que pues esas mismas personas que tenían el poder por diferentes razones, por amistades, por militancia política en un partido, por tradición, pues pasaron a hacerse elegir igual por esa vía que Javier David llama democrática, y entonces realmente en ese sentido no hubo un cambio demasiado significativo, más allá del cambio que a mí me parece perverso, y es que entregaron a los territorios municipales una responsabilidades administrativas que hicieron de las alcaldías, pues no sé, un lugar terriblemente apetecido. Ese es el otro tema, ¿no? El tema administrativo, que es realmente lo que hay de fondo. Y esa relación que también señalaban algunos de los comentaristas entre la contratación y tal con la administración. Entonces, no se solucionó el mal para el que se propuso la elección popular de alcaldes, por lo menos no en la mayoría del país, y sí se crearon unos problemas nuevos como este que les señalo de la administración. Y otro particular, y es que posterior a la constitución del 91, ese proceso de descentralización en Colombia se ha dado de una manera ambigua, por decirlo menos. O sea, no sabemos si Colombia es un país descentralizado o no, y en muchas ocasiones lo que se ha dado en llamar la descentralización es simplemente como la ruptura casi que hay entre unas regiones del país, el aislamiento más bien, y a eso se le llama descentralización. Se delegan las responsabilidades y se le quita el presupuesto, más o menos esa es la descentralización. El ministro de Transporte, otra caricatura, la vez pasada en la ola invernal, bueno, regañó a los alcaldes diciéndoles que cómo así, que si las vías de los pueblos estaban mal era por responsabilidad de ellos, porque el gobierno nacional solo respondía por las grandes vías, más o menos en infraestructura vial, así funciona la descentralización. Pero digamos, ese sí es un punto conceptual, porque esto de que pasemos de democracia representativa a participativa, incluso creo que no existe sino en un grupo, en un sector de gente que nos motivamos por la democracia, pero yo creo que no se ha elaborado ese concepto, que no existe tal diferenciación en la democracia. La descentralización sí. Y también, sí, para que más luego usted nos ayude a comentar el caso, la anécdota que citó del senador Robledo sobre una de las razones que parece estar detrás de que Colombia se descentralice. Las razones del senador Robledo las tienen que expresar ustedes, los robledistas. Yo respondo por lo que dijo Laureano Gómez. Oye, hay algo, y es que algo positivo pudiese traer el tema de la elección es que el ciudadano local tendría más control sobre su inmediato gobernante, cosa que no sucede. Lo que se ha generado es mucha más dependencia y no control del ciudadano sobre el servidor público que se hizo elegir con 500 o 1000 o 2000 o más millones de pesos y armó toda una infraestructura para poder ganar una elección. Los ciudadanos no tenemos control, aunque se diga lo contrario, sobre los actos de nuestros gobernantes. Eso no se ganó. Digamos, o sea, que en parte es porque tampoco quieren tener control, porque no pueden tener control. O por ponerlo un ejemplo límite, pues si usted vendió su voto por un tamal o por una batería sanitaria, ¿qué tipo de control pudiese ejercer o qué tipo de reivindicaciones podría hacer sobre precisamente porque ese es perverso todo el sistema? Por eso es que yo la motivación para participar en no es necesariamente la motivación de un cambio de la sociedad, de un cambio colectivo, del bien común de una municipalidad. La motivación es la necesidad personal, que a veces es demasiado mezquina, generalmente es muy mezquina. Fíjese que los grandes sabios de la patria, los legisladores y los gobernantes, pensando en minimizar el riesgo de la ausencia de control, crearon una arquitectura de vigilancia y control que tal vez debe ser una de las más completas que existe en el mundo, a partir de las procuradurías y de tal, y la procuraduría regional y municipal y las contralorías. Y eso que no existe en ninguna parte del mundo, no funciona. Funciona muy poco. Y se convirtieron, ¿no?, curiosamente, en otro foco de corrupción terrible. ¿No recuerdan que hace unos 3 años en este programa tuvimos un incidente, digamos, o por lo menos menor? Es con un fallo que salió a propósito de la actual, o de la alcaldesa saliente, y solo porque se comentó el fallo, un fallo en primera instancia. Que además no progresó, se sabía, el solo comentario de unos ciudadanos al frente del micrófono generó miedos terribles, protestas indirectas, ramo de flores, Javier David, me parece, uh-huh. Ese tipo de cosas, cuando sencillamente lo que la labor del ciudadano o la actitud del ciudadano en términos democráticos tendría que ser esa, indagar por el comportamiento de los gobernantes. Pero una cosa que queda clara en esta última parte de la conversación es que haría un poco más seria esta democracia o este juego de que la gente elija esa estructura de control que en teoría es expedita, pues al menos casi que perfecta, pero que no deja de ser una vagabundería, porque por ejemplo con ese tema, no solo con la sanción en primera instancia de la alcaldesa de San Vicente, sino con muchas otras investigaciones, la Procuraduría dejó pasar ya 3 años, pues, no, y el caso es que con eso en el limbo solo se especula para sacar provecho político. Precisamente cuánto hace exactamente los mismos años de la administración se decía que al otro día sería destituida en este caso, por ejemplo. Muchos de los alcaldes actuales, de los que entran, también tienen esa misma sombra y sus opositores están diciendo es que mañana lo van a meter preso, mañana lo van a destituir, es que tiene tantas investigaciones, porque ese sistema que usted menciona de controles que realmente no funciona y que es utilizado como, qué sé yo, solamente como arma de desprestigio político, a ver si se puede sacar una ventaja, pero que en esencia no muestra unos resultados que le sirvan a la sociedad. Pero funciona en parte, pues no es perfecto, pero funciona en parte a nivel central, ¿no? Bueno, otra vez el tema de la falsa descentralización. El gobernador del Valle del Cauca fue destituido por el procurador general este año. Pero entonces, por ejemplo, a opinadores de radios comunitarias nos debería quedar de aprendizaje de que uno se pronuncia es ya con fallos definitivos, no, en segunda instancia. No, es que uno comenta hechos, pero no es que eso, el hecho noticioso y últimas, como ciudadano es para comentar. Tremendo programa que se hizo esa vez para que nada, no pasara nada. No, programa, y no va a pasar nada si hubiésemos hablado todos los 4 años. El programa no se hizo sobre la base de esperar que pasara algún tipo de resultado. Se comentaba en particular, un hecho, sino el hecho era ese, que había una investigación. Lo que sucediera después sería otro programa, ¿no? Como y no sería, sabemos, un asunto del organismo que investiga, no del ciudadano que opina. Pero bueno, así se desenvuelve y se desarrolla la democracia local, ¿no? Cuidado, opina usted un poco más de lo que somos muy democráticos, pero cuidado, opina. Dejen trabajar. Yo quisiera decir al respecto, retomando esa última frase, que lo hablábamos un poco en el consejo editorial, al que no fue Giovanni, por cierto, según él no le dieron la hora correcta, y es que hemos confundido en Colombia, yo creo que en Colombia se ha confundido el tema de la democracia y eso que podríamos llamar los valores democráticos con el acto de votar o la posibilidad de elegir una gran cantidad Alberto, con la electoritis, es decir, yo elijo y luego ya soy democrático. Yo puedo ir a marcar un tarjetón o meter el dedo en tinta o oprimir el botón de una pantalla y entonces vivo en un país democrático y participo de la democracia. Y me parece que eso es, aunque parezca contradictorio, es falso. los mecanismos de participación que realmente son importantes son muy pocas personas los utilizan, y las personas que los utilizan con la triste conciencia de saber que muy poca incidencia tendrán en los designios de un territorio. Pero terminen con una frase optimista como para hacer... No, otro tema ahí de la estadística que pudiera ayudar, pues, para evitar que tengamos voto obligatorio, que es otro paso que se vislumbra en esta perfección democrática, es que, bueno, las mayorías sean, en este momento son sencillas, son simples, mayorías simples, como se elige a la gente, pues que pasara a ser mayorías absolutas, en el sentido que, como hace un rato se dijo, de manera estadística, el censo electoral, las personas que pueden votar no eligen en su totalidad a los nuevos gobernantes, es no una vota. Minoría, no votan. Y la democracia está eligiendo con un sector reducido de la población a los que los van a gobernar. Pero yo diría, pues no quiere decir que quien no vota no tenga valores democráticos, es probable que lo haga a veces porque entiende un poco ese tema, y quien vota no necesariamente sabe, ni entiende, ni le interesan los valores democráticos. Eso fue lo que quise decir. Te he dicho. Bien. Antes del... ¿Vamos con una canción? Creo que no alcanzamos a oír la canción porque nos tenemos que poner la corbata y esa vaina para ir a la posición de... Una notica, a esta hora nos están escuchando en la caseta La 11 de Libardo Delgado. Bueno, un saludo. Cuando dijo a don Libardo ahí que vende los radios para que nuestros amigos en las veredas, nosotros los campesinos, escuchemos la radio comunitaria. Bueno, nosotros los campesinos no vamos a oír a Ferrer, quien murió en La Habana en el año 2005. Para los oyentes del blog Palabra y Cordillera, la canción Marieta, acompañado en esta ocasión de la voz de Tete García. Y para los oyentes de la radio comunitaria, la noticia de la semana. Tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena, ay Dios. Yo tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena, ay Dios. Que yo me acuesto en mi cama, ay Dios, y amanezco en cama ajena. Me gusta que baile Marieta, me gusta cantar la Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Oye, Marieta, todo el mundo quiere bailar contigo. A mí me gusta que baile Marieta. Este son sí está muy sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Vamos a conocer todo el mundo a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Anoche estaba fiestando. Ay, Dios. En un santo celebrado. Ay, Dios. Sentí olor a bacalao. Ay, Dios. Dije, ay, están cocinando. Ay, Dios. Y así me exploté cantando. Ay, Dios. Para portarme mejor. Ay, Dios. Y resulta que el olor. Ay, Dios. Que estaba allí sucediendo. Ay, Dios. Es que había una lata hirviendo. Ay, Dios. Llena de ropa interior. A mí me gusta que baile Marieta. Esa negra sí está bailadora. A mí me gusta que baile Marieta. Teresita, vas a conocer pronto a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. ¡Oh! Mi mujer se me enfermó. Ay, Dios. Del corazón en La Habana. Ay, Dios. Y el médico una mañana. Ay, Dios. Vino y la reconoció. Ay, Dios. El 22 le quitó. Ay, Dios. Burmel también me le pagó. Ay, Dios. Pero al ver yo aquel relajo. Ay, Dios. Dije, esto no me conviene. Ay, Dios. Creo que mi mujer no tiene. Ay, Dios. El corazón tan abajo. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, mi noticia de la semana me la robó Javier David en un momento en el que ni siquiera era el momento de la noticia de la semana. Y estábamos hablando de los altares. Sí, no, sí, yo sé que usted no sabía cuál era mi noticia de la semana. Y básicamente sucedió que leí la carta del exalcalde de Bogotá y pues mi noticia, lo que quería... Hablaba del abuelito. Lo que me llamó poderosamente la atención es que es una carta que escribe alguien que termina su periodo de gobierno. Es una entrega formal del gobierno. Tal como si no estuviera preso en ninguna parte. Eso se llama cinismo al más alto nivel. Y está hablando, y está entregando su gobierno, hablando de las... De los logros. Dice que los logros los va a explicar después en un documento mucho más amplio, pero hace un resumen más o menos de todo lo que hizo. Eso demuestra que la gente sigue gobernando desde las cárceles, ¿no? Es un argumento a favor de esa tesis. Y pues, si se declara inocente y un perseguido político y tal, pero me llamó muchísimo la atención, me pareció extraña la carta y esa era mi noticia. Gracias, Javier. No, es una entrega formal de su periodo. Además, él dice, yo soy el alcalde, empieza diciendo eso y termina citando a Cicerón, diciendo que la gente que, algo así como el que tenga la libertad en el alma es realmente la persona libre. Entonces... bueno, dos grandes oradores, dos grandes retóricos hicieron ahí curso. No, la noticia de la semana es que ahorita, perdón, a continuación viene la, imagino que vamos a tener transmisión, se va a transmitir vía emisora comunitaria y vía televisión local el cambio de mando, ¿no? Uh-huh. Ah, no, eso es en términos castrenses, el paso de una administración a otra en San Vicente de Chucurí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y mi noticia es local, pues hace parte de un gremio de un monopolio de, nacional, pero pues nos afecta harto a los chucureños, que somos denominados la capital. Ahora la San Miguel, cacaotera. ¿No? ¿La cerveza? No, no ha subido de precio. Entonces, pues, la única que no ha subido de precio la es única. La propaganda. Muy bien, publicidad pagada. Y no, la cosa es con el precio del cacao, que no se logra entender muy bien, pues bajó drásticamente, casi está en los 4,000 pesos el kilo, y hubo un conato de protesta a mitad de semana que no se entendió muy bien. El día jueves, es que las dinámicas del mercado es difícil de entenderlas. Entonces, pues, los compradores de este grano se unieron, hubo una especie de asamblea con algunos productores, pero en últimas, no sé si ya el espíritu de fin de año, de ir a hacer el carrancio, o de que esto no lo va a cambiar, sino la directriz gerencial de el señor de la Nacional de Chocolates. El señor de la Nacional dijo que el asunto era de la bolsa de Nueva York, donde se definen los precios y los valores de los productos en el mundo. Yo creo que al final todos renunciamos a que, bueno, pase lo que quiera alguien que pase con el precio del cacao. Y pues se acabó el año a 4,200 el kilo. Con una situación preocupante para los productores de cacao. Feliz año, ¿no? Bueno. Con esa noticia. No, que pasemos hoy de manera tranquila el cierre de año y nos estaremos oyendo, si todo sale bien, en el entrante. Sigan oyendo la radio comunitaria, la única que nos queda. Bien, en el año 1991, Ibrahim Ferrer renunció a la música y a muchas otras cosas, pues sentía que todo su trabajo no le había merecido mayor recompensa. En el año 97 sus amigos lo convencen de regresar a la escena y un año después, gracias al trabajo discográfico y fílmico realizado junto a otras leyendas cubanas, conocería la fama. Dicho trabajo es conocido por la mayoría de las personas y se llama Buena Vista Social Club. De este señor oiremos una última canción llamada Qué Bueno Baila Usted. Hasta el próximo año. La bomba.